Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero. Muy buenas tardes. Ponemos en marcha un viernes más el radioscopio. El radioscopio es el programa de ciencia de RAI y también es el aparato prodigioso que le da nombre. Quien se encarga de manejarlo es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García, que ya está aquí. Emilio, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Presentados todos, incluido el radioscopio, lo ponemos en funcionamiento y comenzamos conociendo, como siempre, la actualidad. A ver, Emilio, un artículo de científicos de la Universidad de Granada, del Medical Research Council del Reino Unido y de la Universidad de Cambridge, que ha sido publicado en Nature, abre la puerta al desarrollo de nuevos fármacos contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Sí, este grupo de investigadores ha descubierto nuevos mecanismos que regulan el reconocimiento de cadenas de, atenta, poliubiquitina, una proteína responsable de procesos celulares fundamentales como la degradación de proteínas inservibles, lo que se llama proteólisis, es que tiene nombrecito, ¿eh? O el reconocimiento, por ejemplo, antígeno-anticuerpo, la transcripción y reparación del ADN y la muerte celular. El mal funcionamiento del sistema de regulación por cadenas de poliubiquitina está relacionado con patologías neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer y el Parkinson, con el síndrome de Angelman o el síndrome de von Hippel-Lindau. Este estudio abre la puerta a un mejor entendimiento de la regulación de las funciones celulares y mecanismos de respuesta en el interior de las células ante la presencia de proteínas inestables, que pueden desembocar en acumulación de cuerpos fibrosos, en patologías como el Alzheimer y el Parkinson, de virus y de daño del genoma. Expertos de la Universidad de Sevilla formulan mayonesas light con proteínas de patata y aditivos naturales. ¡Qué bien! ¡Yo quiero una! No, espera, que todavía no se puede comprar. De momento se trata de una fórmula que sustituye los tradicionales leche o huevo por una combinación de aditivos naturales y aislados de proteína de patata. La leche o el huevo tienen proteínas que son las que emulsionan la mezcla, es decir, hacen que la mayonesa no se corte. Pero en el caso de las mayonesas light se necesitaba también estabilizantes. En esta fórmula se ha utilizado como estabilizantes goma de garrofín, proveniente de la semilla del algarrobo, y quitosano, obtenido del caparazón del cangrejo rojo americano de las marismas del Guadalquivir. Ahí está. Resultado, mayonesas con productos naturales y con un 70 y hasta un 80% menos de grasa. Me parece estupendo. Oye, ahora que me has dicho esto de la mayonesa, me ha recordado que tengo que hacer la compra, así que pon en marcha el cacharro este del radioscopio, que para algo tiene que servir. Vámonos al súper. Los balbuceos de un bebé a partir de los 2 meses son mucho más que sonidos. Son sus primeras conversaciones. Estos diálogos con adultos, muy primitivos, con contacto ocular, sonrisas y alternancia de las expresiones, enseñan al bebé a iniciar y acabar conversaciones, la toma de turnos e incluso los elementos verbales y no verbales de la interacción. No son balbuceos, es lo que se denomina protoconversación. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. En un futuro no muy lejano. Tengo que reconocerte que una de las pocas cosas buenas que tiene el radioscopio es poder hacer la compra en un supermercado del futuro. ¡Me encanta! ¿Me pasas los yogures, por favor? Sí, claro. Su compra actual contiene 1.200 calorías. Su precio asciende a 23 euros. ¿Ves? Esto de que el carrito de la compra te vaya diciendo las calorías euros que llevas acumulado, es que me encanta. ¿Me pasas los cereales? Sí. Gracias. Te avisas si te estás pasando con las calorías y luego basta darle este botoncito para que transfieran tu compra al banco, sin esperar colas. ¡Ah, qué bien! Tecnología del futuro. ¿Y qué me dices de la comida? ¿Has visto qué aspecto tiene? ¿Qué olores? ¿Qué colores? Y lo bien que sabe todo. Todo es más saludable gracias a los avances que se harán en biotecnología de la alimentación. Prueba esta fruta ya cortada y pelada. Mira, como recién cogida del árbol, Emilio. Bueno, me siento que está Sí que está buena, ¿eh? Pero, tecnología del futuro. Y mira la fecha de caducidad de estas hortalizas envasadas. A ver, caducan... ¿Dentro de 2 siglos? Sí, ¿no es alucinante? Si quieres, las puedes dejar de herencia. Tecnología del futuro. Bueno, no... Y tú dirás, pero seguro que es todo artificial. Pues aquí viene lo mejor. Todos los conservantes del futuro son naturales. Nada de conservantes E202 o el antioxidante E385. Nada de eso. Alucina. Los conservantes del futuro se basan en extracto de ajo o extracto de cítricos o incluso organismos vivos como bacterias. Inocuas para el ser humano, claro. Mira la etiqueta. Ah, pues sí que es verdad, sí. Sí, tecnología del futuro. Espera, no del... Calla. Mira, cómete esto. ¿Qué haces? No. Que te lo comas entero, hombre. Pero con plástico y todo, mujer. Con todo, venga. Pero está buenísimo. Sí, son recubrimientos comestibles. Se envuelve el alimento con una película comestible que no solo mejora sus propiedades, sino que alarga su vida. Y la de plástico que ahorramos. Tecnología del futuro. ¿Me pasas los pepinillos? Bueno, no es exactamente tecnología. No todos los envases son comestibles, ¿eh? Pero todos tienen propiedades antibacterianas y son naturales. Tecnología del futuro. Sí, pero exactamente... Y no solo eso. Ya no hay riesgo de salmonelosis. Hay productos para celíacos, máquinas expendedoras de hortalizas, sistemas de control de patógenos totalmente naturales, control de plagas mediante biofumigación y una industria alimentaria totalmente respetuosa con el medio ambiente. Ay, madre, cómo ha cambiado todo. Es tecnología del futuro. ¡Basta ya con tanto futuro, Leñi! ¿Pero qué te pasa? A ver, este jamón serrano. Exquisito, tratado con producto natural antimo. Sí. Pero es que al cerdo le han salvado la pierna, ¿eh? ¿Le han salvado la pierna? No. ¿Y esto qué suena? ¿Ha cambiado en algo? Atención, oferta 3x2 en mayonesa light con proteínas de patata y aditivos naturales. Llévese 3 y pague 2. Bueno, vale, algunas cosas no cambian, pero no me dirás que la futura tecnología bioalimentaria no es espectacular. Qué lástima que el presente todavía no tenga cosas así. ¿Futuro dices? ¿Que no se hacen cosas así en el presente? Ay, Dios mío. Anda, vente conmigo. Su compra ha sido 34 euros. La conexión con el banco no ha podido realizarse. Pase por caja, por favor. ¿Le sello el parking? Instalaciones de Domca, en el presente. ¿Y ahora dónde estamos, Emilio? En Domca, una empresa especializada en desarrollar biotecnología para la industria alimentaria. Mira, aquí están Alberto y Cristina. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Alberto. ¿Le podéis decir a Susana que esto de sustituir los conservantes químicos por componentes naturales o el desarrollo de recubrimientos comestibles para alimentos es algo del presente? Por supuesto. En Domca trabajamos en productos similares. Oye, eso es un radioscopio, ¿no? ¿Ves? Tecnología del presente. Vale, que ya lo he pillado. Oye, ¿qué os parece, Cristina, Alberto, ya que estamos aquí, que sepamos algo más de Domca y de cómo va a ser la alimentación del futuro? Del presente. Domca, empresa dedicada al desarrollo de tecnologías y productos para la industria alimentaria. Sus principales actividades se centran en 2 líneas. Investigación, desarrollo y aplicación de productos de origen natural para la prevención de contaminantes alimentarios y asesoramiento en materia de seguridad e higiene alimentaria. ¿Y quién mejor que Alberto Baños y Cristina Núñez para hablarnos de cómo es la tecnología alimentaria del presente? Del presente, esto es, sí, muy bien. Alberto Baños, microbiólogo, investigador colaborador en el Departamento de Microbiología de la Universidad de Granada y director del Departamento de Microbiología y Biotecnología de Domca. Cristina Núñez, licenciada en Ciencias del Mar y experta en biotecnología alimentaria. En la actualidad es responsable de gestión de proyectos de I+D de Domca. Bueno, pues contándonos antes que nada de dónde surge Domca. Bueno, Domca es una empresa granadina de más de 30 años de experiencia que desde su inicio nos hemos dedicado a dar soluciones a las distintas problemáticas que afectan al sector agroalimentario, especializándonos en el desarrollo de nuevas tecnologías de conservación. En los últimos años, en el departamento de I+D de Domca, hemos emprendido novedosas líneas de investigación que pueden resultar de gran interés para la industria alimentaria. Una de vuestras líneas de investigación pretende sustituir las actuales sustancias conservantes sintetizadas químicamente, es decir, los famosos número E que aparecen en la mayoría de las etiquetas de los alimentos que consumimos día a día, por productos naturales, es decir, no sintéticos. Pero una cosa, antes de entrar en detalle y ver cómo lográis sustituir los conservantes químicos, ¿por qué hay que sustituirlos? ¿Es la química un inconveniente para la alimentación? No, para nada la química es un inconveniente. De hecho, el número E que identifica estos compuestos químicos significa que su uso está perfectamente regulado por las autoridades sanitarias, siendo totalmente seguros. Lo que ocurre es que en los últimos años ha habido un cambio de tendencia por parte de los consumidores que demandan nuevos alimentos mínimamente procesados y naturales. De ahí la necesidad de buscar nuevas alternativas de conservación frente a estos productos químicos tradicionales. Que como dice Alberto, no es que sean peligrosos ni mucho menos, sino que el consumidor está demandando otra cosa diferente. Bueno, pues vamos a ir al grano, mejor dicho a la cabeza. La cabeza del ajo, porque uno de vuestros productos estrella es el ajo. Esto es buenísimo, además contra los vampiros, que también últimamente están súper de moda. A ver, por ejemplo, empleáis extracto de ajo para sustituir estos conservantes químicos de los que hemos hablado, los E300 no sé qué. A ver, ¿cómo lo lográis? ¿Y por qué precisamente utilizáis el ajo? Y sobre todo, el ajo y en general el resto de conservantes naturales que empleáis. ¿Todos estos conservantes naturales logran tener las mismas capacidades que un conservante químico? Bueno, en Dunca nos gusta mucho el ajo y prueba de ello es que llevamos trabajando con él durante muchos años. Se trata de un alimento muy saludable con múltiples beneficios. Esto se debe en parte a que contiene unos compuestos de tipo organosulfurado con gran capacidad antioxidante y antimicrobiana. En Dunca hemos desarrollado un proceso por el cual podemos extraer estos principios activos y utilizarlos como conservantes naturales. Además de trabajar con ajo, también trabajamos con cebolla, puerro y algunos cítricos de donde conseguimos sustancias parecidas. Y en cuanto a la efectividad, comentarte que incluso estos compuestos naturales a veces resultan mucho más efectivos que los aditivos químicos tradicionales. Oye, ¿y luego no te sabe todo ajo? Pues la verdad que puede haber alguna permanencia de ajo en el aroma, pero bueno, estamos intentando minimizar lo que es el impacto sensorial. Y además está muy rico. Sí, porque a Victoria Beckham no le van a gustar. No. Otra investigación vuestra que también nos alucina es que no solo estáis utilizando productos naturales para lograr la conservación de alimentos, como esto que estamos contando, sino que también utilizáis, y tú como microbiólogo imagino que tengas algo que ver, utilizáis microorganismos, concretamente bacterias, y también, atentos, utilizáis virus. ¿Cómo? ¿Podéis explicar esto antes de que nuestra audiencia salga corriendo y diga, vamos, hombre, me voy a comprar yo algo que estos muchachos hacen que ya lleva virus y bacterias? Cuéntanos. La verdad que puede sorprender y asustar un poco. Pero efectivamente hoy día es una realidad utilizar microorganismos para estos fines, lo que se conoce como bioconservación. Por ejemplo, algunas bacterias sintetizan unas sustancias de tipo peptídico que se llaman bacteriocinas y que tienen actividad bactericida, por lo que podemos usarlas como conservante. Y no solo eso, sino que también efectivamente se están empezando a utilizar virus. Pero estos virus no tienen nada que ver con los virus que producen enfermedades en el ser humano. Son unos virus especiales denominados bacteriófagos y que solo afectan a bacterias. Por lo tanto, son totalmente seguros e inocuos. En Estados Unidos llevan ya usándose hace unos años y la Unión Europea se está empezando a utilizar y a regular su uso frente a algunos patógenos de interés como Listeria monocitógenes, Campylobacter o Salmonella. Ajá. ¿Y legalmente se pueden utilizar estos virus ya en nuestro país? Para algunos tratamientos ya se están empezando a regularizar su uso y efectivamente se pueden usar ya. Alucinante, ¿eh? Virus que se comen bacterias que contaminan los alimentos. Oye, una pregunta. En nuestro viaje al futuro me comía el paquete en el que venía envuelto el alimento. Esto yo supongo que es una exageración, pero estáis trabajando en recubrimientos comestibles. ¿Qué son y qué ventajas pueden conllevar en nuestro supermercado del futuro este tipo de recubrimientos? Bueno, estos recubrimientos son una especie de película o envoltura que envuelve al alimento y que está constituido por sustancias comestibles, que además pueden aportar distintas ventajas de conservación, como mejorar la apariencia, evitar pérdida de humedad o dar protección mecánica adicional. Además, a estas películas se les puede incorporar distintos aditivos, como aromas o conservantes, para alargar la caducidad. Uh-huh. Sí, sí, pero una pregunta que no entiendo. Es realmente un recubrimiento que recubre el alimento, adquiere la forma del alimento. O sea, yo tengo el pimiento y tiene un recubrimiento que se ajusta a él perfectamente. O sea, que no es como un envase, digamos, ¿no? Efectivamente, wow, sí. Increíble. Es como una película transparente, inapreciable y además, pues, con sustancias que son comestibles. Por eso te comías tú el... Pues bien el que estaba rico, ¿eh? Bien que estaba rico. Oye, ¿y todos estos productos ya están comercializados? ¿Qué se necesita para poder encontrarlos en el supermercado sin tener que viajar con el radioscopio al supermercado del futuro para comprarlos? Sí, claro. Los productos de los que hemos estado hablando ya se encuentran comercializados y en el supermercado hoy en día podemos encontrar diversos alimentos con recubrimientos comestibles, tratados con aditivos naturales, incluso con bacteriocinas y bacteriófagos. Algo más del futuro sí serían los envases inteligentes o activos, que aún están en fase de investigación. En este sentido, actualmente Donka está participando en un proyecto europeo, Plus for Food, el séptimo programa Marco, en el que colaboramos con distintas empresas y centros tecnológicos europeos y en el que desarrollaremos un envase activo que incorporará nuestros extractos de ajo como conservante. Por lo que en un futuro muy próximo sí esperamos que este tipo de envase se encuentre en el supermercado. ¿Qué significa un envase activo? El envase activo significa que incorpora sustancias, aditivos, conservantes principalmente, que son liberados en el tiempo al alimento, de manera que ejerce una acción fundamentalmente conservadora. Lo que te digo, caducidad de 2 siglos, dentro de poco. Y bueno, ya que estamos hablando de futuro y que hablamos del supermercado del futuro, ¿cómo pensáis que será la industria alimentaria, pero tanto desde la producción del alimento hasta su comercialización y su consumo? Es decir, ¿cómo os imagináis? Nosotros lo hemos visto porque tenemos el radioscopio, pero ¿cómo os imagináis vosotros? Bueno, es difícil imaginar cómo será la industria alimentaria del futuro. Desde el sector de la conservación parece que la tendencia será hacia aquellos métodos que alteren lo menos posible las propiedades del alimento. En definitiva, enlazar más si cabe el concepto de alimentación al de salud, ofreciendo al consumidor nuevos alimentos, inocuos, seguros y, por supuesto, mucho más saludables. Y trabajando también desde el principio, ¿no? Porque eso también lo hacéis, por ejemplo, con piensos animales para que... Me hablabas de las gallinas, a las que les dais un pienso muy especial para que los huevos ya crezcan sin salmonela. Efectivamente. Tenemos un producto de forma que, incorporado al pienso del animal, ejerce como una acción antibiótica de forma que reduce la incidencia de salmonelosis. Esto puede ser muy eficaz en gallinas ponedoras, asegurando huevos libres de este patógeno. Y también trabajáis en el campo, ¿no? Justo con la recolección, cuando comienza toda la etapa de manipulación para que nos llegue el consumidor. Efectivamente, a partir de la poscosecha pueden comenzar los tratamientos de conservación, sobre todo basados también en la utilización de estos aditivos naturales. Y todo con productos totalmente naturales. Efectivamente, ¿no? ¡Que viva el ajo! Alberto, Cristina, muchas gracias por estar con nosotros en el Radioscopio y enhorabuena por toda esta ciencia que ya es realidad y que se aplica en la alimentación del presente. Tecnología del presente, te lo he dicho yo. Las ciencias se ven mejor a través de el Radioscopio. Papá, papá. ¿Qué? ¿Cómo vine yo al mundo? Pues una abejita vino volando por el cielo, se posó sobre tu madre y a los 9 meses estabas en el mundo, cielo. ¡Ah! Entonces, ¿fue la abejita la que ganó todos tus espermatozoides, ascendió por las trompas de Falopio y mediante la reacción acrosómica logró penetrar la membrana del óvulo de mamá y así fusionarse con su núcleo, generando el huevo o cigoto, en el cual, tras continuas divisiones celulares, se desarrolló el feto? Tras 9 meses de gestación, ¿terminó con mi nacimiento? Ya has estado escuchando el radioscopio, ¿verdad? Sí. ¿Qué te tengo dicho, eh? Ay. ¿Qué te tengo dicho? Ay, qué niño este. El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Ostras, Emilio, que hemos estado en el supermercado y se me han olvidado los congelados. Anda. Con lo que a mí me gustan los alimentos fríos. Fríos, como la fusión fría. ¿Te acuerdas? No me lo recuerdes. Vuelo transoceánico Hyperion 2778. Sydney, Frankfurt, Madrid. A 2 horas 43 minutos del momento del despegue. Central Air Traffic Control. Hyperion 2778. Changing to flight level 285. Changing to flight level 289. Hyperion 2778. Central Air Traffic Control. Good flight. Bueno, copiloto, ya casi hemos pasado el ecuador del viaje. Solo nos quedan 5 horitas. ¿Se puede saber qué demonios le pasa, copiloto? Desde que se ha ido el divulgador está usted muy callado. Sí, comandante, disculpe. Es que no puedo dejar de pensar en lo que nos ha explicado. Eso de las reacciones nucleares en las estrellas. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no ha entendido? No, es que... Pregunte, que se lo resuelvo yo, si es muy fácil. Pues es que me estaba planteando por qué no se generan aquí, en la Tierra, las mismas reacciones nucleares que tienen lugar en las estrellas. Si producen tantísima energía como nos ha contado el divulgador, serían los sustitutos definitivos del petróleo y demás combustibles fósiles. Pero copiloto, no estará hablando en serio, ¿verdad? Bueno, lo que yo quiero decir es que... ¿Cómo que por qué no se generan en la Tierra? Pues claro que se generan, hombre. ¿O qué cree que se hacen las centrales nucleares? ¿Palomitas? No, pero... Claro, es que yo... como ve usted redes, no se entera de nada. Ese punset está más para allá que para acá. Los Simpson, copiloto. Los Simpson. Eso sí que está bien documentado. ¿No ha visto la barra verde brillante que sostiene Homer con unas tenazas al principio? Pues eso es el combustible nuclear, el uranio. A eso quería yo llegar, comandante, al uranio. El divulgador en ningún momento habló de uranio como combustible, solo nombró el hidrógeno. Hidrógeno, uranio, ¿qué más da, copiloto? Yo creo que mucho, comandante. Según tengo entendido, el uranio es uno de los elementos más pesados que se encuentra en la naturaleza, mientras que el hidrógeno... ¿Y qué tendrá que ver la velocidad con el tocino, copiloto? Ande, ande, espere. Azafata, llame al divulgador. No sé si es una buena idea. Decía que iba a dormir. A dormir. Si no le habrá dado tiempo ni a cerrar los ojos. Azafata, proceda. ¿Hay algún científico a bordo? ¿A bordo? ¿A bordo? Hola, divulgador. Pase, pase. Mire, es que queríamos preguntarle... ¿Se puede saber qué está mirando? Estoy buscando la cámara oculta. Esto tiene que ser una broma. Ande, ande, déjese de bromitas que tenemos mucho que hacer. Explíquele al copiloto que lo que se produce en las centrales nucleares y en las bombas atómicas es la misma energía nuclear que se produce en el Sol y en las estrellas. A mí no me quiere creer. Bueno, es que no es del todo cierto. Lo que se producen en las centrales nucleares y en las bombas atómicas son reacciones de fisión nuclear, mientras que las de las estrellas son de fusión nuclear. Eso es lo que yo quería decir, comandante. Bueno, por una letrita no puede cambiar mucho. No, pues sí que cambia, sí. En la fisión, un átomo grande, como el uranio o el plutonio, se divide en otros más pequeños. En la fusión, dos átomos pequeños, como el hidrógeno, se unen para formar uno un poco más grande. Tampoco es tan importante, ¿no? Importante no, fundamental. Primero porque en la fisión se generan residuos radiactivos altamente contaminantes cuya gestión es muy problemática. Eso en la fusión no pasa. Y segundo, porque el combustible para la fisión es mucho más difícil de conseguir que para la fusión. El uranio y el plutonio son muy escasos en la naturaleza. Y además, antes de poder utilizarlos como combustible, es necesario someterlos a un proceso de purificación muy complejo y muy caro. El enriquecimiento. Efectivamente. Para poder iniciar la reacción en cadena se necesita uranio o plutonio enriquecidos. Para la fusión, sin embargo, solo haría falta hidrógeno, que es abundante, barato y limpio. Pero según eso... Parece que con la fusión todos son ventajas, ¿no? ¿Por qué entonces las centrales nucleares son de fisión? ¿No sería mucho más práctico y eficiente construir centrales de fusión? Claro, pero es que no es tan fácil. En las estrellas las reacciones de fusión se producen espontáneamente porque los átomos están sometidos a presiones y temperaturas increíblemente grandes. Recrear esas condiciones en la Tierra no es posible. O mejor dicho, es posible, pero la energía que hace falta es mayor que la que se obtiene como resultado. O sea que no es del todo rentable. Y no hay ninguna solución. La solución se lleva buscando muchos años. Conseguir una forma de producir reacciones de fusión nuclear a temperatura ambiente, o al menos a temperaturas que se puedan alcanzar, pues de una forma relativamente sencilla. La famosa fusión fría. Ahí la has dado. Ha habido varios anuncios de su descubrimiento, pero finalmente todos han terminado siendo irrealizables o directamente fraudes clamorosos. Si alguien lo consiguiera, terminaría con los problemas energéticos del mundo y se convertiría, sin ninguna duda, en uno de esos prohombres con los que la humanidad estaría en deuda durante toda su existencia. Una de esas figuras a las que la raza humana veneraría y admiraría hasta el final de los tiempos. La viva imagen del progreso, tal vez la más insigne... ¿Le está sonando el móvil, divulgador? Sí, gracias. ¿Qué? Vale, se me había olvidado quitar el despertador. Esto prueba que llevo justo 24 horas despierto. Así que si no tienen nada más que preguntar... No, disculpe, no volveremos a molestarle. Fusión, fisión... ¿Qué más dará? Vaya cacao mental tiene el divulgador este. Y ha visto qué ojeras tiene. Yo creo, copiloto, que este hombre duerme poco. Desde RAI Granada, el radioscopio. Que nos vamos, que el radioscopio siempre se nos queda demasiado corto para todo lo que queremos contar. He comprado todo en el supermercado. He comprado todo. Venga, las gracias a los que hacen posible el radioscopio. Venga, realización de sonido, José Miguel Álvarez. Colaboraciones, Carolina Moya y la Fundación Descubre y Dani Guiradu. Cuadradactores, Ana Tamayo, Juan Lisotés, José Antonio Meca, Miguel Abril, José Miguel Álvarez, Juanjo Moreno y Noemí Fernández. Hasta la semana que viene. Chao. Juntos, tú y yo, vamos a hacer la más grande contribución individual a la ciencia desde la creación del fuego. Ni cola de león, ni cabeza de ratón, prefiero ser diente de ajo, diente de ajo, diente de ajo. Contra los vampiros, diente de ajo. Contra los obispos, diente de ajo. Contra los cenizos, diente de ajo. Contra la Eurovisión, diente de ajo. Sabor bilbaíno, diente de ajo. Sabor manchego, diente de ajo. Sabor californiano, diente de ajo. Sabor Hong Kong. Mi cola de león. Español Sevilla. Desde las 9:30 de la noche, partido de Liga de Primera División en RAI. La emoción del fútbol este viernes desde RAI.